programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Amigas y amigos, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. También les acompañamos en el sonido Daniel Castellanos y en la conducción quien les habla Jaime Francisco Rosero. El filme que analizaremos el día de hoy, Birdman, con guión de Nicolás Jacobón y Armando Po, y la dirección de Alejandro González Iñárritu. ¿Y quién es González Iñárritu? Nacido en la Ciudad de México el 15 de agosto de 1963, es un cineasta, guionista, productor y compositor mexicano. González Iñárritu es el primer cineasta mexicano en ganar el premio a la mejor película por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y el segundo cineasta mexicano en ganar el premio al mejor director por parte de la misma, así como de la Directors Guild of America. También es el primer cineasta nacido en México que ha ganado el premio como mejor director en el Festival de Cannes en el 2006 o Prix de la Mise en Escena. Sus cinco largometrajes, Amores Perros en el año 2000, 21 Gramos en el año 2003, Babel en el 2006, Beautiful en el 2010 y Birdman 2014, han sido aclamados por la crítica a nivel mundial y todos ellos han recibido premios en festivales internacionales y nominaciones al Oscar en diferentes categorías. Iñárritu ha ganado en total a lo largo de su carrera 2 Globos de Oro, un BAFTA y un premio al mejor director del Festival de Cannes. Ganó 3 premios Oscar por su película Birdman en el 2015, premio al mejor director, mejor guión original y mejor película. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Regan Thompson es un actor que conoció la fama al dar vida a un superhéroe llamado Birdman en una trilogía de películas estrenadas durante los años 90. Posteriormente no lo trataron muy bien y vio en la adaptación teatral de un cuento de Raymond Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor?, la posibilidad de recuperar no solo su estatus perdido, sino de alcanzar el prestigio artístico que le fue esquivo incluso cuando conoció las mieles de la fama. Pero esta no es la única de las preocupaciones de Regan, es apenas un escenario, literal y metafóricamente, donde los dilemas de su vida personal y profesional empezarán a pasarle factura. Una hija a la que prácticamente desconoce, un excéntrico actor obsesionado con el realismo que no hace más que darle dolores de cabeza, y un amante quien le reprocha su falta de compromiso. Para nuestros amigos oyentes que quieran hacer sus respectivos comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y también está a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, en Papiro, en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su respectivo análisis. El micrófono es suyo. Bueno, primero que todo, voy a dar un criterio técnico que quizás no coincida con lo que se viene diciendo, porque se dice que esto es una comedia. Y yo, en el análisis que vamos a hacer hoy, vamos a demostrar que es una farsa con tono de comedia. ¿Por qué? Por las acciones dramáticas que se van a describir después. Pero, primero que todo, vamos a aclarar, o vamos a decir que la gran aceptación que ha tenido Vilma, que tiene un subtítulo que dice La inesperada virtud de la ignorancia, tiene más que ver con algo que en el libro mío yo describo, porque hay una opinión de un psicólogo norteamericano, Abraham Maslow, que dice que hay 7 necesidades básicas del ser humano. Y si tú en uno de tus temas toca una de esas 7 necesidades básicas, vas a ser universal. En este caso es la realización del ser humano. O sea, es una de las necesidades básicas. Hay 7 que ahora no voy a detallar, pero esta que nos ocupa es la realización humana. Entonces, ese es el tema de esta película que estamos analizando. Desde luego que la película abarca un ámbito mucho mayor. Hay evidente crítica al cine de acción, al cine de aventura. Hay una, por acá tengo una opinión de la, precisamente de la crítica que aparece, crítica mujer que aparece en la película, que acaba con esta modalidad que últimamente se ha puesto muy de moda en el cine de Hollywood. Dice Dickinson, dice, textualmente dice, gente sin talento que solo vale para recaudar millones de dólares en taquilla y que se parten premios en galas estúpidas a base de dibujos animados. O sea, acaba con ello. La intención de este director, que además también es guionista de la película, uno de ellos, es una crítica a ese cine superficial que es puro entretenimiento. Yo no lo veo así. Yo creo que el entretenimiento es una de las fundamentales vías o objetivos que tiene el arte dramático y no hay que verlo. Lo que pasa es que cuando se cae en la saturación es cuando empieza a verse los males de algo, ¿no? Y hay una saturación de cine que es puro efectos visuales o pura violencia, y a eso es lo que va encaminada la crítica. Hay evidentes muestras en esta película de que esa es una de las intenciones. No es su tema, pero es una de las intenciones. Primero que todo, el propio personaje, el propio actor que encarna al personaje principal, es Michael Keaton, que como todos sabemos fue el primer Batman del cine. O sea, ya la propia utilización del actor, ya que tiene mucho que ver con la vida de él, porque fue un actor que se destacó mucho, aunque él no critica su estancia como personaje de Batman, como el estereotipo de Batman, porque es un estereotipo, él no lo critica, pero la película entera sí tiene una actitud crítica ante eso. Él en un momento determinado vacila, cuando se produce aquella escena de que es una entrevista que una periodista le hace, que por cierto está muy interesante, está en tema, pero no está en dentro de la acción dramática, porque es una entrevista que le hacen a él. Y en la entrevista hay un intelectual y una periodista. El intelectual habla de Bader, y Bader dijo que la historia de antiguamente la diseñaban los dioses y semidioses, y en este momento lo hace la propaganda del detergente. Hace en este momento, tiene a su cargo hacer la creación de mitos. Entonces hay una periodista que, para evidenciar la superficialidad de ese mundo, está más interesado en el tema de un chisme de que el personaje central se inyecta en la cabeza semen para que le crezca el pelo, que en lo que se está tratando allí. Evidentemente está criticando el mundo que rodea a este arte que puede ser superficial. En este caso lo es en la boca de la periodista. Entonces hay la misma utilización, la propia fantasía del protagónico nos lleva irremediablemente al estilo de cualquiera de los filmes de Transformers, por ejemplo, o el propio personaje que encarna el Hombre de Acero, que es el Superman, está presente ahí, se aparece en la fantasía que tiene el protagónico. Hay muchas evidencia de que esto es así. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que no es, como dije al principio, una comedia pura. O sea, lo principal es, precisamente porque la acción base, como la vamos a ver en el segundo comentario, la acción base está en la realización personal del personaje. Y el personaje utiliza el alter ego de él, que hay una contradicción, y al final se resuelve con una fantasía, se resuelve con una alteración de la realidad. Por lo tanto, es una farsa. Pero, ¿es un final abierto? Abierto en el sentido, él es como una recomendación de que la fantasía es parte de la vida, o sea, y él vuela, tú recordarás que él vuela, sí. Vuela, o sea, logra su realización personal, además de que la obra se estrena y tiene éxito, que eso también está en la realización personal. Se me vino a la mente el momento que vi el final, por sí. Un momento que el momento que estaba en la ventana, sí. Él se iba a lanzar él se va a lanzar, sí. Se va a lanzar, pero vuela, porque entonces viene la hija que es la acción subordinada número uno, que tenía contradicciones con él, le criticaba su modo de vida, criticaba todo lo que ha pasado en su crianza, en su vida, en su relación de padre e hija, la criticaba, era la mayor crítica que tiene él. Hay una acción subordinada que es eso, padre e hija. El padre tiene toda su fantasía, su mundo creativo que lo lleva a ese y su interés de realización, y la hija que le critica eso porque olvidó su crianza, no fue un buen padre por estar en esos, o lograr esos objetivos. Pero al final, cuando tú dices que él se lanza, ella mira hacia arriba y cuando mira hacia arriba sonríe, o sea, ella le dio se transforma. En la comedia tiene esa condición. Hay un personaje que rechaza algo, que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, que es ella en este caso, y al final se transforma, porque al final ella, que fue tan crítica como el padre, cuando él vuela, ella se queda, la cámara hace un primer plano de ella y sonríe, como que lo comprendió, como que ya entiende lo del padre. Ahí está, así termina la acción subordinada, que es padre, hija, intento, posición, cambio de equilibrio. Pero esa no es la acción base. La acción base precisamente está en que él se realiza. Él termina con el estreno de la obra, y producto de una casualidad, cuando él sale, que se le queda la bata, que él sale desnudo a la calle, que regresa. Ajá, exactamente. Él regresa al teatro y la gente se para a aplaudirlo y todas esas cosas. O sea que la obra fue un éxito, a pesar de que la obra misma ha sido criticada como superficial, pero tiene éxito dentro de la película. Ese es mi primer comentario, sobre todo para hacer ver cuál es el tema real de la película, o sea, la realización del ser humano, y desde ese punto de vista es universal. El tema es universal. Gerardo, sí. Una amiga que hace también análisis de filmes, sí. Nos acompañaba en otro programa que lo mantengo aquí en la radio, mencionaba que lo vio en la primera vez y no le pareció nada trascendente la película, pero en el momento en que ganó los tres premios que acabamos de mencionar, lo volvió a ver por segunda ocasión, y en esa segunda ocasión encontró un contenido, encontró una forma, encontró el análisis técnico y todo eso y por eso se hace acreedora. Te aseguro que a mí me pasó igual. Me pasó lo mismo. Cuando la vi, yo dije, esto es un Oscar. Y cuando la vi de nuevo ya para empezar a hacer el análisis, encontré valores que tiene. Hay defectos, lo vamos a señalar ahí, que no cierran, hay cosas que no cierran, pero hay mucha creatividad. Ahora, lo que pasa es con este director es que está muy imbuido por la parte técnica de la cuestión. O sea, la parte técnica tiene una presencia muy grande. Cuando me refiero a eso, me refiero al plano secuencia, que el plano secuencia efectivamente te lleva a una atmósfera, te introduce en el tema, te introduce en ese escenario, pero por el momento te distrae mucho. Entonces siempre se ha dicho con mucha razón que tanto la música como la cámara es la música que no se siente, que después tú dices, ah, mira qué música bonita tenía, pero si te aparte de la trama, del hilo conductor que tú debes llevar en la historia que te están contando, si te llama mucho la atención, no estás jugando su papel. porque debe ser un apoyo, pero no debe destacarse tanto. Entonces, este plano secuencia llama mucho la atención. Llama mucho la atención, tú dices, mira, dejó la puerta abierta, que la puerta, como tú ves, que como es un plano secuencia, él no puede cerrar la puerta porque la cámara no lo puede seguir. Entonces, la puerta se queda abierta, después tú sientes que se trancó la puerta, pero es para que la cámara pase. Entonces, eso te das cuenta, te saca de trama, por momento te saca de trama. Entonces, eso, en lugar, tiene su aspecto bueno porque te introduce, es un momento, como tú te diste cuenta, es un plano secuencia, uh-huh, casi toda la película. Aunque hay ciertos truquitos que va negro y eso puede haber sido un corte, pero hay la intención de hacer un plano secuencia la película, o sea, trabajarla en el plano de los actores teatrales como se trabaja en el teatro. O sea, hay que, yo decía, ¿y por qué se ocupa tanto de la hija en relación con Mike? Y es para sostener los cambios que se tienen que producir en los cambios escenográficos, cambio de vestuario, todas esas cosas tienen. La historia no es la historia de la hija. La relación, la acción subordinada que tiene con, que esa es parte del comentario de la segunda parte, pero lo adelanto aquí por tu pregunta, la acción subordinada que tiene la hija del protagonista con Mai es como un añadido, no aporta nada a la historia, porque no cierra, al final tú no sabes qué ha pasado con eso. Pero es un recurso técnico para ganar tiempo para que poder hacer el plano secuencia. Entonces queda como, por momento, es un recurso bueno porque te mete en la atmósfera, pero también es un recurso malo porque te saca de situación. O sea, ese es un defecto que yo creo que no se logró. Y él está muy imbuido por eso, porque si vamos a ver en sus inicios, Amores Perro también tiene... No, yo creo que en Amores Perro le funcionó mucho mejor, porque Amores Perro lo que tiene es que no es una acción base acompañada de acciones subordinadas, sino que trabaja, empieza con la acción base, es como un bloque, después va una acción subordinada, va otra acción subordinada y al final, que creo que son cuatro, cierra, o sea, tiene que ver con todo. Es la misma estructura de Babel, si mal no me equivoco. Es la misma estructura de Babel, con lo que el disparo y todas esas cosas, que al final tú te vienes a enterar de todo. O sea, él está muy imbuido de los recursos estos técnicos y a veces le funciona muy bien. Creo que en Babel le funcionó muy bien y en Amores Perro también. Pero aquí tiene ese defecto que te saca de situación. Te saca de situación, por momentos te saca de situación y estás dándote cuenta de que ¿qué pasó con la puerta? Se cerró la puerta. Y es para que la cámara pase, o sea, es un elemento técnico que te distrae, no te incorpora sino te distrae. Te incorpora en elemento, repito, tiene un aspecto bueno porque es como la cámara en mano siempre te produce ese efecto de que como tú estás dentro de la historia, que tú estás pasado. Eso es un recurso que funciona bien en ese sentido. Pero tan largo, tan larga secuencia de toda una película con un plano secuencia, trae como consecuencia que te distraiga. Bien, profesor, escuchemos algo de la música utilizada en este filme. Thank you.

la más importante, que es el conflicto que tiene con la hija, que termina con la transformación de la hija. Por lo tanto, esa es la que está en comedia. Esa sí está en comedia. Es una farsa con tono de comedia. Y tiene otras acciones subordinadas, como son las contradicciones. Es muy típico lo que sucede con el productor de la obra teatral, que el conflicto es que al principio él quiere contratar a Mike y el administrador no quiere. Pero eso después se transforma, porque cuando empieza a tener conflicto con Mike, que es un personaje que durante todo el tiempo está tratando de que tenga más realismo su actuación, y le trae conflictos a él, él quiere deshacerse de Mike, y entonces el que se opone es el productor. O sea, así juega durante todo el tiempo, va jugando, pero sin embargo hay acciones subordinadas que están fuera de trama, como es el caso, por ejemplo, de la amante de él. La amante de él sirve nada más que para caracterizarlo. No tiene la conclusión porque ella le dice que está en estado de él, pero y después lo engaña, después le dice que no es verdad, no sé qué. Pero nada más que estaba para caracterizar al personaje. No aporta nada a la acción base. Es un personaje que está ahí puramente parlante. Eso le quedó como defecto a él. Pero, sí. Gerardo, ¿también no sería una lucha de personajes o conflictos entre el mismo personaje principal, entre el actor de tablas que está presentando una obra, o el actor de cine, del superhéroe? Sí, eso está presente y está como se produce en la vida real, ¿no? Siempre hay dos mundos, en este arte hay dos mundos que siempre ha considerado, precisamente porque este arte nace en el teatro, que el teatro tiene más rigor, que el teatro es más intelectual, que el teatro es más, y en cambio que el cine es más superficial. Hay una crítica velada, no velada, manifiesta en la obra, que está asentando esos dos mundos, las características de esos dos mundos. Pero te decía que hay acciones que no cierran. ¿Y qué pasa con esto? En este arte hay una regla de oro que dice la perfección está en la unidad de las partes. Entonces todo tiene, ¿cómo se produce esta unidad? Que cada una de la acción tribute a otra o tribute a la acción base, y todas tributan, todas van a tributar. Puede que una acción subordinada no tribute a la acción base, pero tributa a otra acción subordinada, y esa es la que tributa a la acción base. Ahí se produce la acción. ¿Cómo se produce? Vamos a traducirlo en otro lenguaje, o sea, que cada uno de los personajes se gane su participación en la historia, pero se la gana haciendo cosas, no diciendo cosas. La palabra drama en el griego antiguo quiere decir hombre haciendo cosas, no diciendo ni sintiendo cosas, sino haciendo cosas. Y entonces, ¿qué pasa con la amante de él? La amante de él sirve nada más que para caracterizar. Es un hombre que es muy desordenado, que perdió su matrimonio, que tiene un amante, que el amante le reclama, que todo, pero la amante esta no tributa en nada. No aporta nada en concreto a la historia, más que caracterizarlo. No se puede caracterizar fuera de trama. Tiene que aportar algo a ese personaje. Por ejemplo, vamos a poner el otro personaje ¿cómo se llama? La Thompson, creo que se llama. La rubia que trae. Ella recomienda a Mai, hace cosas. Ella trae a Mai, que fue su antiguo amante, ella trae a Mai a la historia. Ya con eso solamente ya se ganó su participación en la historia. Hizo cosas, no dijo, sino hizo cosas. Hace otras cosas, sirve para otra cosa, pero ya ahí, con ese hecho sencillo, ella se gana su participación dentro de la historia. ¿Te das cuenta? El otro personaje que existe, que podríamos decir que está fuera de trama, no, este no, porque este sí contribuye. Hay cosas de la obra que son como añadidos, que eso es lo que hay que evitar en esta acción. Todo tiene que tener un sentido. En la técnica de la estructura clásica aristotélica funciona con este, y por ahí es por donde podemos medir. Lo que no aporte sobra la película. te lo podrías llevar y no pasa nada. Tú te podrías llevar la amante de eso, porque fíjate en las escenas que tiene y no altera para nada la historia. Entonces, porque la mujer le podía haberle dicho, sí, las amantes que tú, y con eso resolvía el problema de que él era un hombre que tenía amantes. No había que sacar un personaje que incluso le pagan un salario para que haga ese personaje, y sencillamente con una frase podrían resolverlo, porque el personaje no hace nada. Dice, pero no hace nada en función de la historia. Y es un film de comedia, como tú mencionabas, sin necesidad de estar riéndonos del público común y corriente que estamos espectando la película. Porque eso es un error, de relacionar la comedia con la gran risa. No, no. El género de la gran risa es la farsa. Aquí sucede lo simpático, lo que altera la realidad, está en la fantasía de él, de crearse, de levitar, de mover las cosas, de actuar cuando... Toda esa fantasía es la que te puede dar en un momento de edad hilaridad, simpatía, atracción. Pero basta en la comedia, basta con que haya un personaje que tenga, como pasa en el caso de la hija, que rechaza al padre por lo que ha pasado en la historia de esa familia, lo rechaza y... yo te decía, perdón, que ahora fue que lo recordé. Yo te decía, cuando yo vi por primera vez la escena de la mujer, yo dije, sobre la mujer. Y después me di cuenta de que no, que hay una acción. Ella viene a defender la hija, y al final él le dice, no, porque voy a vender la casa porque me hace falta ese dinero. Y entonces al final la mujer le dice, haz lo que quiera, pero acércate a ella. Acércate a tu hija. Además, es evidencia ahí de que él perdió. Fíjate que hay una acción dramática que sostiene lo que ella le dice. Perdiste tu matrimonio porque yo critiqué y me tiraste un cuchillo, no sé qué y todo eso. Pero está sostenido en una acción porque ella viene a defender a su hija. Y ahí se evidencia que ella todavía está enamorada de ella. O sea, todo lo que se dice en esa acción está sostenida por una acción dramática. Que ella, intento que defienda a la hija. Oposición, él quiere vender la casa. Él no atiende a la hija. Pero al final le dice, haz lo que quiera con la casa, pero atiende a tu hija. ¿Te das cuenta? Hay una acción. Bueno, Gerardo, ¿qué te parece si escuchamos nuevamente música sobre... Concluido el análisis y la parte musical, le demos paso entonces al espacio de los oyentes. Roberto Bermúdez dice que a él le molesta el plano secuencia. Bueno, molesta cuando se nota. Porque el plano secuencia puede ser muy útil. Dije al principio que cuando empieza me maravilla, pero después cuando me sacó de situación y me puse a pensar, la puerta se no cerró, es muy largo. Hay plano secuencia, hay momentos que el plano secuencia es muy largo. Entonces tú estás viendo la intencionalidad. Repetimos, el para poder medir es lo siguiente: la cámara que se ve o la música que se siente está mal. Está mal, porque están para apoyar, no para destacarse más que el tema. Aquí todo está en función de una premisa que tú quieres demostrar. Lo principal en el arte dramático es la anécdota que te están contando. Nada puede estar por arriba de la anécdota. Todo tiene que estar en función de la anécdota y de la premisa. Entonces, cuando la cámara se destaca mucho, tú ves que el camarógrafo está demostrando que él es genial y entonces está haciendo muchas cosas que te llaman demasiado la atención, te está sacando del hilo conductor que es la historia. O pasa igual con la música. Cuando la música se destaca demasiado, pasa su eso. O sea, deben ser elementos que van ahí y apoyan la historia central. Y aquí sucede con el plano secuencia, sucede eso, que a veces te saca de la historia. A propósito de la utilización de la cámara, Gerardo, también hay que destacar que el escenario donde se desarrolla gran parte del film son los camerinos. Sí. Y en los camerinos existen los corredores, por lo tanto los camarógrafos tienen que hacer maravillas con cámara al hombro. Sí, como entonces no. Hay seguimiento del personaje. No, hay cosas que son valiosas y lo que pasa que yo pienso es que hubo que ser más discreto con eso, o sea, que no me sacara de situación. Que no sacara de situación. Y esta no es solamente mi opinión, he leído varias críticas que van encaminado a eso, que le censuran a él el exceso del interés técnico, de destacar cosas técnicas en lugar de concentrarse en la historia. Matías Galzagorri dice que no cierra como acción dramática el conflicto entre el protagónico y el excéntrico actor obsesionado con el realismo, que no hace más que darle dolores de cabeza, pero que no termina en nada. Bueno, yo creo que hay una escena donde Regan, el protagonista, ve que la hija se está besando con Mike y como que se sonríe, como aceptó eso, ¿no? Yo creo que ahí, de alguna manera, hay un cierre en eso, porque después no se trata más de ese tema. Después de ese tema no se trata más. Y lo último que pasa entre Mike y Regan es que él ve que Mike está besando a su hija. Y ahí lo interpreté como un es cierto, ya lo dije, que le dedican demasiado tiempo a la relación entre Mike y la hija de Regan, pero lo justifiqué sobre la base del impedimento que siempre hay en el teatro. Yo soy un hombre también de teatro, tengo 7 obras estrenadas y viví ese momento. Además, como guionista, como dramaturgo, tú tienes que crear situaciones que den tiempo a cambio de ropa, a cambio de escenario. Tienes que crear eso, tienes que concebir eso. Entonces vi el tratamiento demasiado extensa de la relación entre la hija, porque no es la historia es la de Regan, tiene conflicto con la hija, pero no es la historia de los amores de la hija con Mike. Entonces le dedica mucho tiempo, pero lo justifiqué sobre la base de que necesitaban tiempo para los cambios que se van a producir dentro de los pasillos del teatro, de los camerinos y de todas esas cosas para que se pudiera resolver los problemas. Así lo interpreté por un problema técnico. Esto viene de nuevo a reafirmar la censura o el reproche que se le hace a un plano secuencia tan largo. Rosario Smith pregunta, ¿en qué acción dramática está la mujer del protagonista de Río? Ya lo dijimos, ya hablamos de eso. O sea, viene a defender a su hija y él quiere vender la casa que se supone que es la herencia de la hija. Y al final eso sostiene la relación y ahí se caracteriza él también, pero está caracterizado sobre la base de una acción dramática. No es una caracterización por caracterizar, sino siempre hay que sostener todo lo que se haga sobre la base de las acciones dramáticas. O sea, yo me caracterizo como profesor dando clase. no me caracterizo diciendo que soy un buen profesor, sino eso, yo tengo que hacer cosas para demostrar que yo soy un buen profesor, si es que lo soy. Argentina Simón dice que, aunque en algunos momentos se divirtió y hay uno que otro mérito cinematográfico, no cree que Birdman sea merecedora de un Oscar, como que tampoco Ida sea la mejor película extranjera, que ese es un premio político que mejor está Relatos Salvajes de los argentinos. Bueno, coincido en lo de Ida. En lo de Ida coincido. De que este no sea, ya hablamos y tú lo señalabas, de que cuando se ve por segunda vez se encuentran méritos grandes en esta obra. Yo creo que, mira, el problema de los Oscars tiene el siguiente inconveniente. Votan por los Oscars muchas personas. O sea, es un jurado muy extenso, donde hay distintas especialidades. O sea, lo mismo puede ser un actor, que puede ser un escenógrafo, que puede ser un músico, que puede ser eso, votan. Y no todos tienen conocimientos, digamos, dramatúrgicos en este caso, para evidenciar lo que estamos señalando esta película. Y entonces resulta muchas veces películas, y ahí en la historia del Oscar tenemos muchos ejemplos de películas que no merecían el Oscar porque tienen defectos fundamentales y fueron premiadas. Lo censurable aquí es el sistema de votación. El sistema de votación no lo hacen porque tú puedes hacer un certamen de popularidad. O sea, lo que más le gusta a la población. Eso es válido. Ahí no tienes por qué pedirle sencillamente lo que más se comunica con el espectador. Que muchas veces no es lo que tiene perfección. Pero el sistema de los Oscars siempre ha sido criticado porque votan muchas personas que son artistas, que son intelectuales, pero que no son especialistas en lo que están votando. Votan por el mejor guión y el guión tiene defecto. Muchas veces sucede eso. Hay muchos ejemplos que podríamos poner. Entonces, bueno, eso es lo que hay que criticar. Ahora, de que la película esta tiene un ingrediente, como dije al principio, que lo comunica mucho con el espectador, porque todo queremos realizarlo, y cuando vemos un tema ahí nos interesa ese tema, hace contacto, hace empatía, simpatizamos incluso con ese tema porque nos interesa, porque es una de las necesidades básicas del ser humano. Eso es un valor de esta película. Y después tiene otros valores, la crítica que hace a un mundo superficial, tiene muchos valores, tiene muy buenas actuaciones, yo creo que el premio de él estaba merecido como actor, que además es un rescate porque es un actor que estaba casi como olvidado, ¿no? Es un rescate que le han hecho a él. Así que pienso eso. Ahora, con Ida me pasó igual. Cuando vi Ida me pareció un premio político. Trata del mundo de Polonia en cuando era socialista y es una crítica, pero se ve demasiada la crítica. O sea, no sale del propio conflicto, sino es muy crítico. Pienso que tiene que ver con una posición política, premiar esa obra como la mejor película extranjera, que por los valores que propiamente tiene la película. En relación con lo que dice de más mérito tenía El Relato Salvaje me interesa mucho, pero me parece desigual. Desigual en los, o sea, que no lograr una unidad en todos los cuentos que cuenta, son como 4 o 5 cuentos que tiene, me parece que hay desigual, que no encontré una unidad entre todos ellos. Uh-huh. Bueno, Gerardo, esto es todo en preguntas y respuestas. Llegamos al final, estimados amigos oyentes. Estuvimos con ustedes en el sonido Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo domingo a las 12 horas en otro programa más de Punto de Giro. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.